Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Queremos invitarlos para que usted participe con nosotros también en un estudio que haremos de un resumen en el momento en que la radio lo emite o la emisora, y también en la internet www.escuelasabatica.cl, donde va a encontrar estos audios y otro material de apoyo al estudio que estamos haciendo acerca de este Felipe como misionero. Así que serán bienvenidos tanto a las audiciones como a la internet. Fíjate que allí en un libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 11, comienza diciendo lo siguiente: después de la muerte de Esteban, se levantó contra los creyentes de Jerusalén una persecución tan violenta que todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Saulo asolaba la iglesia entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. ¿Qué te parece esa descripción? Ese es el ambiente que nosotros estamos conversando de este Felipe misionero. Por un momento en Jerusalén, él se paraba para servir a las mesas, se acaba ese servicio y Felipe y su familia salen de Jerusalén huyendo porque eran perseguidos para no ser puestos en la cárcel y cumplir la misión, porque en la cárcel difícilmente se pueda cumplir. Bueno, lo que comentábamos durante la semana es que ellos tenían dentro de su corazón la convicción de que se les había entregado el pan de vida y que ellos debían compartir este pan de vida. Entonces, cuando huían, iban esparciendo este pan de vida por donde ellos pasaban. Donde pasaban, ellos dejaban la semilla del evangelio. Entonces, a lo mejor podían haberse preocupado solamente de la huida. Bueno, yo voy arrancando, tengo que preocuparme que no me pillen, y eso es lo que involucra toda mi atención a eso solamente. Pero ellos no pensaban así. No acalló, digamos, el predicar la palabra, porque alguien podría decir: mira, si me arranqué de allá y me salvé, no voy a seguir haciendo lo mismo porque me van a tomar aquí, qué sé yo. Se fueron, creo que siguieron haciendo exactamente lo mismo. Ese podría haber sido un pensamiento de ellos para no hacerlo, porque si me están persiguiendo por predicar el evangelio, yo me voy a poner a predicar el evangelio aquí, capaz que alguien dé aviso, en fin, y me voy a meter en problemas mayores, así que me voy a quedar callado mejor. Y si alguien te dice eso a ti: mira, me están persiguiendo por decir esto, y bueno, una capaz que uno le hubiese dicho: bueno, quédate callado entonces, para que no aumentes el problema. En todo caso, iban a lugares donde los judíos quizás no podían entrar, no querían entrar, que eran los lugares de samaritanos. Bueno, podría ser eso, pero no, pero solamente ahí, claro, estuvieron, sino que fueron por todo el mundo conocido, podríamos decir, que se esparció el evangelio. Pero si tú ves un detalle, en el caso de Felipe, tú ves que él no se lo entregó solamente a ciertas personas, sino que él no hizo ninguna labor de distinguir las personas. No hizo acepción de personas. No hizo acepción de personas. Estaba cumpliendo el cometido de llevar el evangelio a todo el mundo, ya sea un etíope, ya sea un samaritano, quien sea, ya sea un romano, no importa, él le entregaba el mensaje, y de hecho sus frutos fueron maravillosos, porque solamente al preguntarse por el etíope, uno lo que debe haber producido eso cuando ese hombre llegó a su ciudad, a su entorno, a su trabajo, a su actividad, a sus amigos, a su familia, etcétera, todo ese ambiente, yo creo que fue conmovido por el mensaje que llevó él, por lo que había sucedido, cómo se encontró con ese hombre, y cómo él dice que se fue gozoso, una expresión que usa mucho Lucas, se fue gozoso a su hogar, y ese gozo lo compartió en un lugar tan distante que para algunos era casi el final del mundo, cumpliendo así la misión y la delegación que Cristo había dejado a sus discípulos. Bueno, tenemos que reconocer que en el día de hoy hay lugares donde los cristianos son perseguidos y son muertos. Nunca la persecución es buena, a pesar de lo que el Señor hizo positivo lo que el diablo hizo negativo en ese momento, creo que la persecución o la intolerancia religiosa no es buena en ninguna parte ni en ningún lugar. Pese a que nosotros podamos estar en desacuerdo con aquellas personas que están siendo perseguidas, creo que no corresponde esa persecución. Y no solamente no corresponde, porque traspasa ciertos límites morales y que Dios nos ha dejado. Pero en todo caso, qué lindo que la persecución sirve para que la iglesia primitiva crezca. Y tengo que recordar que en sus comienzos el movimiento que nace también tuvo ciertas dificultades en crecer, y Dios tuvo que hacer en la era nuestra, ¿no es cierto?, tuvo que hacer algunas o crear algunas situaciones adversas para que aparecieran los famosos misioneros de ultramar, que fueran a predicar a otros lugares. A veces nosotros nos pasa lo mismo en la iglesia o en el centro que tenemos, en el centro comunitario. Nos encerramos en nuestro lugar, en nuestro local, y ese lo hacemos crecer, lo colocamos bonito, lo adornamos para que sea lo más cómodo, y nos olvidamos que hay también personas que necesitan en otro lugar tener un acceso, crear iglesias, levantar capillas, iglesias de esperanza. Es una cosa que deberíamos ir pensando en toda comunidad, que hay que tener división para que la división multiplique las cosas. Extraño, pero así es. Debe tener también nosotros quizás una actitud hacia los que sufren, hacia la persecución religiosa, pero sí, nosotros no cambiar nuestras creencias ni nuestra forma de ver las cosas de la vida. Ser equitativo, pero ir adelante con lo que corresponde al Evangelio. Y si por predicar el Evangelio, y esto es bien importante, si por predicar el Evangelio recibimos persecución, alabado sea Dios, pero no por otra razón. Bueno, tenemos que reconocer que el Evangelio rompe barreras entre las personas. Ese es el ideal, por lo menos, pero hay, a veces suceden situaciones en las cuales nosotros debemos estar preparados también. Recordemos que para Felipe no fue todo miel sobre hojuelas. Él tuvo que pasar también por situaciones difíciles, y creo que él las afrontó. Por ejemplo, cuando afrontó la persecución, él tomó su familia y arrancó. Y tuvo que arrancar. Empieza tú. Tú tienes una iglesia, una casa establecida, tus cosas. Viene una persecución, tú tienes que tomar lo mínimo, lo que puedas llevar solamente, y partir y dejar todo abandonado. Bueno, eso quiere decir de que tú estás valorando mucho más tu vida, la de tu familia, que las cosas materiales. Pero además, si a eso le agregamos que estas personas sentían la responsabilidad de ir predicando el Evangelio, ellos no iban así como así, iban arrancando. Ellos eran conscientes de que ellos iban sembrando estas buenas nuevas de salvación. No podían callar un Evangelio tan maravilloso, claro que sí, ellos mismos habían aceptado, quizás en circunstancias tan complejas como, por ejemplo, la aceptó Pablo mismo. Una circunstancia difícil, pero que lo hizo un gran predicador. Bueno, gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.